a la chica de Fan Club de Caravana. Este tema se llama Solo, para ustedes. Qué solo que estoy, mi amor. Palma, palma, palma a todos. Esta canción es para ti, mi amor. Qué solo que estoy. Qué solo que estoy, por vos. Para vos. Sin ti, mi amor, como pudiera borrar de mí este inmenso dolor. Yo no puedo evitar estar sangrando por dentro más y más. ¿Cómo negar que te amé hasta olvidarme del tiempo? Fuiste tú mi salvación, mi locura y mi obsesión. Y solo queda este dolor que se llevó dentro. ¡Vamos todos! ¡Solo! Me siento solo. Sigue tu recuerdo dentro de mi corazón. Todo está dormido. No queda nada entre los dos. ¡Solo! Por siempre solo, cuéntale a la noche que estoy solo sin tu amor. Ya no sale el sol, no queda nada entre los dos. Solo, Tucumán. Estoy muriendo por vos. Mira. Sigues viviendo en mi voz, aunque recuerdo la mesa en mi interior. Te veo en cada rincón y siento en mí tu presencia. Fuiste tú mi salvación, mi locura y mi obsesión. Y hoy el río de tu voz es mi condena. ¡Vamos! ¡Solo! Me siento solo. Sigue tu recuerdo dentro de mi corazón. Todo terminó, no queda nada entre los dos. Solo, sin tu amor. Solo, por siempre solo. Cuéntale a la noche que estoy solo sin tu amor. Ya no sale el sol, no queda nada entre los dos. Solo. Llévala. Que solo que estoy, mi amor, esta noche por ti.